Segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículo 14 en adelante, vamos a estar leyendo. Uno de los grandes profetas que relata el Antiguo Testamento, ya estaba llegando en los últimos días de su vida. Segundo de Reyes, capítulo 13, versículo 14. Estaba llegando los últimos días de su vida. Ya había servido a su Dios. Y aproximadamente en esta porción tendría entre 85 y 90 años el profeta Eliseo. Amén. Lo encontramos. La palabra dice en el versículo 14: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó tres veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar cinco o seis golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo tres veces derrotarás a Siria. Amén. Cierra tus ojos un instante, oramos. Padre, hemos abierto tu palabra en este momento. Y queremos rogarte, Señor, que esta palabra que hemos leído, Señor, tu Espíritu Santo comience a obrar, Señor, dándonos entendimiento, Señor, que podamos comprender y entender lo que tú quieres para nuestras vidas. Padre, que esta palabra, Señor, sea el instrumento que tú utilizas en este día para hablarnos. Que ella sea, Señor, la que produzca en nuestros corazones fe, la que nos ayude a continuar adelante, la que nos dé fuerza, Señor, la que nos guíe a buscar de ti. Padre, nos ponemos en tus manos, Señor, y pedimos, Señor, que tomes control de nuestra mente, de nuestro corazón, y que tú hables a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Encontramos aquí entonces una de las últimas etapas de este profeta de Dios, un hombre muy utilizado por Dios. Desde el momento en que su antecesor Elías fue arrebatado, este hombre sirvió a Dios y hizo cosas tremendas. Dios lo utilizó con milagros tremendos, entre los cuales encontramos aquí este último. Pero saben que más o menos hacía unos 30 años más o menos que la palabra deja de narrarlo a Eliseo. El último suceso había pasado 30 años antes. Y aquí le encontramos ya en la última etapa de su vida, en ese momento donde él estaba enfermo. Y la palabra dice, versículo 14, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. No dice qué enfermedad era, pero dice que era una enfermedad bastante grave, podemos decir, por lo que dice luego el rey. Fíjense ustedes que dice: y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Esas palabras que utiliza el rey Joás si usted hace memoria, va a encontrar que son las mismas palabras que utilizó Eliseo cuando Elías era arrebatado en el carro de fuego. Fueron las palabras de Eliseo cuando Elías era llevado al cielo en esos carros de fuego, y fue la declaración donde hizo este varón Eliseo diciendo, como diciendo, ya no lo voy a ver. Ha impactado de tal manera en la vida de este rey, cuando vio a Eliseo, que hace la misma declaración que Eliseo hace de Elías. Y a pesar de que este hombre estaba enfermo, a pesar de que estaba esa enfermedad había ganado sobre él, le podemos ver que aún Dios le utilizaba. Miren ustedes el versículo 15. Y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas. Y tomó él entonces un arco y unas saetas. Ahora, el rey venía ante Eliseo con un problema. Se habían levantado los sirios y lo estaban dominando. Era tal la opresión que tenía este rey y había perdido tanto terreno que los sirios le habían ganado, que no le quedó otra que buscar la ayuda de un profeta, de un varón de Dios. Y dice que cuando fue allí, el profeta le da las directivas, le dice lo que tiene que hacer, pero le habla de una forma profética. Algo que no lo podía ver en ese momento, pero que si él lo hacía, podía producir en su vida un efecto. Y cada vez que nosotros venimos a la iglesia, cada vez que escuchamos palabra de Dios, sea de la boca del que Dios ponga delante para ministrarnos su palabra, sucede lo mismo. Esto es algo profético, algo que puede surtir efecto en tu vida si lo realizas. ¿Sí? Si usted pone la palabra que ha oído de parte de Dios, la pone por obra, puede suceder lo que Dios dice. Pero si usted oye y no lo hace, es un lo que dice la Biblia, un oidor olvidadizo. Y no es hacedor de la palabra. La palabra, cada vez que se predica, cada vez que se entrega, necesita de alguien que la ponga por obra. Que esos somos nosotros. Nosotros recibimos la palabra y la tenemos que poner por obra. ¿Para qué? Para que se cumpla lo que Dios nos está diciendo, lo que Dios nos está hablando. Y aquí Eliseo le dice a este hombre, toma un arco y unas saetas, y tomó él entonces un arco y unas saetas. ¿Qué es un arco y una saeta? Bueno, el arco ustedes ya conocen. ¿Las saetas? ¿Saben lo que es la saeta? La flecha. Agarró, tomó el arco y la flecha, como le dijo este varón. Ahora, este era un rey, un hombre que ya era también experimentado en guerras, en peleas, que ya tenía bastante conocimiento en la lucha. Y fíjense ustedes que no le dice que tomara ni una lanza, ni una espada, ni un cuchillo, ni un hacha, otras herramientas que también utilizaban los guerreros, sino que le dice que tomara con él un arco y una flecha. ¿Por qué? Porque en ese momento era lo que tenía mayor alcance. ¿Sí? Era lo que podía llegar más lejos. Aunque no estaba el enemigo ahí, pero sí podía hacer un efecto. Y usted y yo tenemos algo que tiene un alcance, un arma que tiene un alcance que nosotros no podemos entender. Usted no tiene un arco en su casa. ¿Eh? Alguno parece indio, pero no tiene arco ni flecha. No, ese es otro tema. En casa y en todo lugar donde usted va, tiene un arma. ¿Qué es? A ver, ¿qué? La vida. Sí. Esa la carga por todos lados. ¿Sabe qué? A veces usted la Biblia no la carga, pero la oración usted es un arma poderosísima y que hace efecto. Hace efecto. Aquí le dice que tomara ese arco y esas saetas. Y dice el versículo 16. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco, y puso él su mano sobre el arco, bien obediente. Y dice, entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. ¿Saben qué? Este rey era un hombre experimentado. Y era un hombre que ya había tirado, había tal vez dado en los blancos muchas veces, pero en esa oportunidad necesitaba una ayuda. Y como reforzando lo que Dios le estaba demandando en ese momento, ahí puso la mano el profeta, también sobre él. Y luego dice, versículo 17, y dijo, abre la ventana que da al oriente, y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria. ¿Por qué herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos? El rey había tirado muchas veces, flechazo. Pero en esa oportunidad, en ese momento, esa flecha era distinta porque tenía un alcance superior. En ese momento no estaba tirando a un blanco fácil. Esa flecha simbolizaba algo profético, algo que estaba por ocurrir. Porque cuando es dirigida, cuando empieza a tirar, pone la mano el profeta sobre la mano del rey, y ahí dice que cuando tiran la flecha, el profeta emite una palabra profética, justamente diciendo, saeta de salvación de Jehová, y saeta de salvación contra Siria. Esa flecha representaba la salvación que él venía a buscar. Y fíjense ustedes que no le hizo abrir cualquier ventana, sino que le dijo una ventana específica. Y justamente, si miramos nosotros en el capítulo 10, versículo 33, por ahí más o menos, habla de que era el terreno o el lugar que los sirios habían tomado. Y para nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, para nosotros como cristianos hay que formarnos una imagen. Tenemos que tener en claro algo, que usted y yo tenemos una herramienta, un arma poderosa, que es su oración, que es su oración. Y cuando es enviada con una flecha poderosa, que es la fe, ahí puede surtir efecto. No estaba dirigida hacia cualquier lado, estaba dirigida en contra del enemigo que había tomado un terreno, del enemigo que había abarcado una situación, el enemigo que lo estaba persiguiendo. Este enemigo ya Dios había decretado una palabra que no podía tocarlo, porque de ahora en adelante era Dios había proclamado salvación. Usted y yo tenemos que tomar nuestra herramienta, nuestra arma, y declarar por fe, ¿sí? Utilice su arma en oración y haga declaraciones de fe. Y envíelas en contra de su enemigo. ¿Cuál es su enemigo? El vecino este me tiene loco. Mi suegra, hay que aprovechar que no vino la suegra, así que... ¿Cuál es su enemigo? Usted tiene esa arma. Y comience a... No empiece los flechazos ni a los tiros ahora, ¿no? Vamos hablando espiritualmente, ¿verdad? Sí, yo empiezan a, llegan a la casa y empiezan como los indios. No, no, tranquilo. Esto no es literal. Esto es algo que usted tiene que hacer espiritualmente. Ahora, usted no tiene que hacer como este rey hizo. Vamos a anotar algo. La palabra profética que recibe era una palabra que decía saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. ¿Hasta cuándo quería Dios? Hasta acabar con todo. Y luego el profeta hace algo. Y dice versículo 18, y le volvió a decir, toma las saetas, porque le dijo que tomara varias, ¿sí? Que agarrara las otras flechas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó tres veces, pam, pam, pam, tres veces. Y se detuvo. Y en este se detuvo, hay un punto. O sea que esto marca una separación de algo que la Biblia hace un alto para enseñarnos algo. ¿Qué pasó? Dice que, versículo 19, entonces el varón de Dios, el hombre súper espiritual, el hombre, bueno, en ese momento la palomita del Espíritu Santo se le voló y vinieron los buitres. Dice que enojado contra él, se enojó contra el rey. Le dijo, al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria, hasta no quedar ninguno. Pero ahora, solo 3 veces derrotarás a Siria. ¿Qué tiene esto para nosotros? ¿Saben qué? Muchos de pronto comprendemos que tenemos un arma poderosa, que es la oración, es el arco. Y la palabra profética es esa flecha. Y la utilizamos y nos quedamos con eso. Enviamos una palabra, confiamos en Dios y nos quedamos ahí tranquilos. Pero hay algo que hay que seguir haciendo. Es como que el rey, de pronto aquí, se le da una oportunidad para ver qué cosa hacía. Eliseo le dice, bueno, toma tus demás saetas, tus demás flechas. Y golpea en la tierra. Comienza a golpear. Como diciéndole, bueno, ahora tú has enviado una palabra, ahora tú has utilizado tu arma contra tu enemigo, has enviado una palabra y has puesto tu fe. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y este hombre, con las flechas, le pegó. 3 veces. Y se quedó. Y se detuvo. Y el profeta se enojó. Le dice, si hubieras golpeado 5 o 6 veces, ese enemigo nunca más se hubiese levantado contra ti. ¿Por qué a veces se levantan los enemigos? Cuando nosotros estamos confiados de que ya está, bueno, listo, ya pasó. Ya se terminó todo. El enemigo está ahí, pero usted si no sigue golpeando a ese enemigo se va a levantar otra vez. ¿Y sabe qué? Usted tiene el arma. Usted es el que lo va a derrotar. Usted tiene la palabra profética. Usted es el que lo vence. Hay veces que tenemos más compasión nosotros que lo que tiene el enemigo de nosotros. Él si lo puede destruir, lo va a destruir. Él vino para matar, para robar, para destruir. Ese es su enemigo. Pero usted cuando tiene problema, ¿verdad que toma su arma y comienza a orar? ¿Verdad que pone fe y pone la palabra por obra y bueno? Pero cuando se calma la situación, ora 1, 2, 3 veces. Y bueno, ya pasaron los días, ya pasó el mes, y de pronto ya se calmó. Miren ustedes una cosa que sucede. Vamos a leer el versículo 25. Dice, y volvió Joás, hijo de Joacás, y tomó de mano de Ben-Hadad, hijo de Asael, las ciudades que éste había tomado en guerra de mano de Joacás, su padre. Y fíjense en esto. Tres veces los derrotó Joás y restituyó las ciudades a Israel. ¿Cuántas veces pudo vencer? ¿Cuántas veces él había golpeado? Si usted tiene a su enemigo ahí, ya le ganó la batallita, ya lo tiene, derrótelo de una vez. Sí, macháquelo, píselo, mire. Dele con todo, porque él si se levanta no va a tener compasión de su vida. Él, si puede y tiene oportunidad, va a venir otra vez. Y tal vez con más ganas a tratar de derribarlo. Pero hay una cosa, usted tiene la victoria. Y usted tiene que aprender esto, que ¿qué cosa estamos haciendo con la victoria que recibimos? El enemigo ya está vencido. Simplemente nosotros le damos autoridad o le permitimos que ejerza autoridad porque no cumplimos con lo que tenemos que hacer. Ya Cristo ya lo venció. Ya Cristo lo derrotó. Ya está. Pero si se vuelve a levantar es porque simplemente nosotros no hemos puesto toda nuestra voluntad y hemos hecho lo que tenemos que hacer. Pisarle la cabeza y que no se levante más. No tenga compasión de su enemigo. Si él se levanta, otra vez, comience a tomar las armas. ¿Sí? Su oración y la fe es lo que va a producir un efecto. Dios ya le dio la victoria. Y ahora es usted el que sigue adelante. ¿Eh? Amén. Vamos a mirar otra cosa más. Vamos a leer el versículo 20 y el versículo 21. Decía un poquito adelante que estaba enfermo Eliseo. Y dice que, versículo 20, y murió Eliseo. Y lo sepultaron. Entrando el año, pasó un año, y dice, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. El viejito que estaba enfermo, a los últimos días de su vida, 85, 90 años, tenía algo especial en su vida, dentro suyo. Y a pesar de que esa enfermedad lo había deteriorado y murió por esa enfermedad, y murió no como su antecesor, Elías fue arrebatado y terminó su ministerio con una gloria. Y parecía que Eliseo no era de la misma manera. Murió, pasó un año y ya casi muchos se habían olvidado de él. De tal manera que dice que un día llegaron unos moabitas y tenían una persona que había muerto y encontraron un lugar y comenzaron a cavar allí. No había ni siquiera una lápida ni nada que marcara el lugar, porque justamente en ese lugar estaba el cuerpo de este varón, de Eliseo. Pero dice que cuando pusieron al muerto, apresuradamente, porque venían otros a perseguirla, dice que ponen al muerto allí, y cuando el muerto toca los huesos de Eliseo, abre sus ojos, recibe vida y comienza a caminar y vuelve a su hogar con los demás. Aquellos que lo estaban sepultando, se lo llevaron de vuelta para la casa. Y esto nos habla a nosotros de que Dios siempre nos honra. Dios había otorgado a Elías el honor en vida, pues fue llevado en vida, arrebatado en vida. En cambio, a Eliseo fue después de la muerte. Dios también lo honró. Y esto nos habla a nosotros de que hay un día determinado, hay un día donde Él se va a glorificar en nuestras vidas. Sea en la vida o sea en la muerte. En algún momento vamos a ser honrados de parte de Dios. Amén. Este hombre es un ejemplo, uno de los profetas que más me impacta la vida de Eliseo. Y este hombre se preocupó muchísimo. Fue el primero que puso una escuela de profetas. Le importaba muchísimo la palabra de Dios, que se guardara la palabra de Dios, que se cumpliera la palabra de Dios, que la gente conociera de Dios. No solamente él hablaba, sino que él enseñaba a las demás personas. Él levantó a muchos profetas. Nosotros tenemos que aprender de él. Y fíjense ustedes que él, incluso siendo profeta, llegó un momento que también se enojó. ¿Sí? Se enojó. Y hay veces que este varón contemplaba ya la obra, ya veía espiritualmente y veía cómo Dios había vencido, pero los demás no podían ver lo mismo. Y a veces eso como que choca un poquito, ¿verdad? Se le voló la palomita y se puso un poquito nervioso ahí, y ahí le habló un poco duro al rey. Y hay veces que hay que ser un poco duro también, hablar un poco duro, para que nosotros podamos entender que Dios ya nos dio la victoria, que no tenés que tener compasión contra el enemigo, sino que ya está derrotado, ahora lo tenés en el piso. Como dice la alabanza, se machacale la cabeza al diablo, pégale con todo. ¿Eh? Así que ahora usted ya sabe qué tiene que hacer. Las armas las tiene, la oración, la palabra profética, usted ya tiene. Así que con eso usted se va a mover y de ahora en adelante su enemigo va a caer. Y cuando caiga, no tenga compasión de él, sino que tenga la victoria completa. Amén.